A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hoy canta campesino, humilde y labrador, ese que no descansa siempre de sol a sol, aquel que con su esfuerzo nos proporciona el pan, para que nunca falte a nadie en la ciudad. Hay que viva el campesino y que viva el labrador, y que nuestro gobierno nos tenga compasión. Hay que viva el campesino y que viva el labrador, y que nuestro gobierno nos tenga compasión. Hola, muy buenos días. Este es el magazine Recorriendo Cundinamarca en esta emisión hoy martes 5 de junio de 2012. Aquí estamos cumpliendo esta cita con nuestros oyentes a lo largo y ancho del departamento. Hoy se celebra el Día del Campesino y Recorriendo Cundinamarca exalta su labor, felicita y saluda a todas las personas que laboran en el campo y a la vez contribuyen para que este país sea mucho más grande. Ustedes, amigos campesinos, cultivan no solo los campos de Colombia, sino que producen cerca del 65% de toda la comida que se consume en el país. Así que les deseamos un muy, muy feliz día. Hoy 5 de junio, Día del Campesino. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Luz y Ríos. Producción, Elkin Parra. Y con ustedes, Víctor Manuel Salamanca. Y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Patricia, cordial saludo para usted, lo mismo para nuestros amables oyentes y a nuestros colegas en las diferentes emisoras comunitarias. Estamos listos para iniciar nuestra jornada informativa. Que viva el labrador y que nuestro gobierno nos tenga compasión. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. La concejal del Partido Liberal, María Victoria Vargas, radicó una carta al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, en la cual expresa su preocupación por la polémica del suministro y venta de agua en bloque a Cundinamarca. Por unanimidad, aprobado Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2016. Freddy William Sánchez, secretario de Región Capital e Integración Regional, invita a trabajar en torno a los programas y proyectos frente al cambio climático. El gobernador Álvaro Cruz firmó la ordenanza 128 de 2012, mediante la cual se adopta el Plan de Desarrollo. El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, protocolizó la adhesión del Pacto de Estambul en el páramo de Chingaza, territorio del municipio de Fomeque. Representante del colegio en los primeros lugares del concurso literario departamental. Taller teórico práctico en metodología general ajustada a regalías se dicta a funcionarios de los equipos de trabajo de gremios como ASO o Frucol, ANALA, la Universidad Nacional y entidades como Corpoica. La plenaria del Consejo Municipal de Sopó dio su voto positivo al Plan de Desarrollo Sopó lo Construimos Todos para el periodo 2012-2015. Las 3.800 juntas de acción comunal elegidas recientemente tomarán posesión en acto especial el martes 3 de julio a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de Armas de la Gobernación. 174 familias de Zipaquirá primeros con vivienda VIP a diálogo con Alcaldía. El Ejército Nacional ocupó el laboratorio que producía precursores químicos empleados en el proceso de alcaloides en zona rural del municipio de Apulo. Para incentivar la actividad física en niños y jóvenes, los Juegos Intercolegiados en Cundinamarca se desarrollarán en todas las regiones. 170 docentes y directivos docentes del proceso de meritocracia adelantado en Cundinamarca fueron juramentados para atender la totalidad de las vacantes en el departamento. Hoy martes 5 de junio, nuestro invitado especial en Recorriendo Cundinamarca es el señor alcalde del municipio de Machetá, doctor Martín Espinosa Ramírez. Titula desde Tocancipá, Alegría Estéreo. En Tocancipá, el Consejo Municipal de nuestro municipio aprobó el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, denominado Por una Tocancipá Incluyente y Participativa. Titula desde Cogua, La Voz del Agua. Nos encontramos en el municipio de Cogua con el concejal Javier Tiempos de Cambio Radical, quien nos va a comentar para recorriendo Cundinamarca el plan de desarrollo, su aprobación. Desde El Peñón. Desde La Paz FM Estéreo en El Peñón, Cundinamarca, esta es la información. Se encuentra en esta mañana con nosotros el doctor Hugo Escobar, alcalde del municipio del Peñón, Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, 6 de la mañana, 36 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Por unanimidad y en tercer debate de sesiones extraordinarias, la Asamblea de Cundinamarca aprobó el Plan de Desarrollo presentado por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. La ruta de construcción del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2016 permitió consolidar las propuestas e iniciativas de los honorables congresistas y diputados, los ciudadanos y ciudadanas, la sociedad civil organizada, empresarios, academia, infancia, adolescencia, juventud, grupos poblacionales en condición y situación especial. Esta amplia participación permitió construir el plan acorde a las necesidades, expectativas y prioridades expresadas en las 15 mesas provinciales, donde se permitió la participación de los sectores rural y urbano con la presencia de más de 12.000 personas. También se realizaron aproximadamente 70 talleres de participación por objetivo durante las mesas provinciales que permitieron a la comunidad de cada provincia enunciar y priorizar sus agendas con el insumo municipal. En Bogotá, sala de redacción. La concejal del Partido Liberal, María Victoria Vargas, radicó una carta al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, en la cual expresa su preocupación por la polémica que se ha generado con la gobernación de Cundinamarca por el suministro y venta de agua en bloque. La concejal Vargas, en su misiva, asegura que la administración debe tener claridad sobre la certeza jurídica en cuanto a suministro, venta y facturación de agua en bloque presentes en la normatividad vigente. Es preocupante que al comparar el incremento de usuarios del servicio de acueducto entre el Distrito Capital y estos municipios, se observe que el número de nuevos usuarios en el 2008 era de 49.029, mientras que al 2011 llevábamos 57.050. Es claro entonces, señor alcalde, que nos enfrentamos a un problema humano, pues Bogotá debe ser consciente de que al asumir de tiempo atrás la responsabilidad de suministrar agua en bloque, se obligó a futuro a colaborar con la solución de las necesidades humanas de los habitantes de la sabana, resaltó la concejal Vargas. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2016 prevé las siguientes fuentes globales. Ingresos totales por 8,2 billones de pesos, compuestos en un 52,28% por ingresos corrientes, un 4,13% por recursos de capital, que incluye recursos del crédito por 220 mil millones de pesos, y en su cálculo se tuvo en cuenta que los indicadores de solvencia y sostenibilidad de la deuda se mantuvieran dentro de los parámetros establecidos por las normas de endeudamiento y en un 43,59% por fondos especiales. Por usos del 27,26% será destinado al funcionamiento de la administración departamental y su financiamiento con ingresos corrientes de libre destinación no supere el indicador definido por la Ley 617 de 2000. El 7% para atender el servicio de la deuda pública, incluidos los costos que generará el nuevo endeudamiento, y para inversión se ubicarán aproximadamente 5,4 billones de pesos, equivalentes al 65,74%. El plan tendrá como fuentes de financiación recursos del nivel central por valor de 2,7 billones de pesos, del Sistema General de Participaciones por valor de 2,6 billones, del sector descentralizado 0,8 billones de pesos y adicionalmente concederá que por esfuerzo de gestión que se adelantará con agentes de cooperación internacional por alianzas intersectoriales público-privadas, como también por inversión social privada, entre otras, se espera jalonar alrededor de 1,4 billones de pesos para un total de 7,6 billones. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El secretario de Región Capital e Integración Regional, Freddy William Sánchez, invitó a trabajar en torno a los programas y proyectos frente al cambio climático, en desarrollo del papel ambiental nacional y para entablar acciones de mitigación y adaptación contra el cambio climático. La reunión organizada por el gobierno de Suecia convocó al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el IDEAM y la Gobernación de Cundinamarca como invitado especial al panel Climate Change, Cambio Climático. Al respecto, el secretario de la Región Capital, Freddy William Sánchez, sostuvo que la Secretaría mantiene un componente institucional y técnico del Plan Regional de Integración de Cambio Climático Región Capital Bogotá-Cundinamarca, el cual tiene como objetivo definir colectivamente líneas estratégicas de acción y portafolios de proyectos de mitigación y adaptación a la variabilidad y cambio climático que permitan impulsar opciones de desarrollo social y económico frente a un clima cambiante. En Bogotá, sala de redacción, uno de los temas que con mayor profundidad se analizaron en los largos debates de la Asamblea de Cundinamarca en torno al Plan de Desarrollo Calidad de Vida 2012-2016 fue el fortalecimiento a la movilidad, toda vez que es el motor para el desarrollo y que actualmente arroja que el 70% del territorio cundinamarqués presenta serias dificultades en esa integración del territorio, generando baja conectividad y escasa movilidad de bienes, servicios y de personas de manera económica, eficiente y segura, con la consecuente baja de la productividad, la competitividad y la generación de un desarrollo desequilibrado del departamento, lo que no garantiza una sostenibilidad económica, social y ambiental del territorio, por el estado de deterioro tanto de la red secundaria como terciaria. Adicionalmente, las vías no tienen los diseños estructurales apropiados que soporten la capacidad de carga del transporte pesado. En consecuencia, las directrices dadas por el nuevo plan de desarrollo, que recién se convirtió en ordenanza y que comienza a ejecutar el gobernador Cruz Vargas, pretende alcanzar unas metas muy positivas que permitan lograr el desarrollo equilibrado, basado en una alta movilidad, integración de sus habitantes, bienes y servicios y una productividad sostenible y económicamente eficiente. En Fomeque, sala de redacción. El pasado sábado 2 de junio, el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, junto con su gabinete, protocolizó la adhesión al Pacto de Estambul en el páramo de Chingaza. Esta iniciativa promueve estrategias para la gestión del agua que permitan responder a los cambios globales y a través de los cuales los gobiernos locales reconocen que el acceso al agua de calidad y al saneamiento es un derecho básico para todos los seres humanos. De igual forma, en el acto se contó con la presencia de Fuerzas Vivas de la capital y los alcaldes de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela, y de Choachí, Carlos Alfonso Cotrino Guevara. El mandatario capitalino hizo la presentación del corredor de conservación Chingaza-Sumapaz-Guerrero, una propuesta integral de gestión ambiental para la protección de más de 600.000 hectáreas de páramos que garantizan el suministro de agua a más de 10 millones de colombianos. Avanzamos en Recorriendo Cundinamarca, son las 6 de la mañana, 44 minutos. El desarrollo de la información a esta hora desde El Peñón, emisora La Paz Estéreo. Hola, ¿qué tal? Víctor Manuel y Jenny Patricia Rodríguez, muy buenos días. Desde La Paz FM Estéreo en El Peñón, Cundinamarca, esta es la información. Se encuentra en esta mañana con nosotros el doctor Hugo Escobar, alcalde del municipio de El Peñón, Cundinamarca. Bienvenido, doctor Hugo Escobar, y cuéntenos, ¿se ha logrado conseguir algunos recursos para mejorar la vía El Peñón-Guayabal? Tenemos ya algunas cosas que hemos logrado conseguir, como yo creo que ya iniciamos ahorita pronto, yo creo que en unos 15 días estamos iniciando con un mantenimiento y una construcción de unas obras en la vía El Peñón a Guayabal. Son 400 millones más o menos, ahí vamos a hacer alrededor de unas 14 o 15 alcantarillas, vamos a hacer unas cintas, se va a hacer un box culvert, En fin, la idea es que en estos 4 años recuperemos y pongamos esa y todas las vías lo mejor posible, consiguiendo dineros en Bogotá para obras de arte, que son cintas, alcantarillas y esta clase de obras que han ido en los sitios donde sabemos que son pasos bastante complicados en tiempo de invierno, inclusive hasta en verano. Entonces, les tengo esa noticia ya para gente de Guayabal, ya están en espera de eso. La licitación ya se asignó a una firma, ya ganaron la licitación, ahorita viene para la contratación de personas de ese sector para darles algo de trabajo y generar algo de empleo. Doctor Hugo, otra de las importantes vías de nuestro municipio de El Peñón es la que comunica El Peñón con la Peña Cundinamarca, la cual ha estado cerrada durante varios meses. ¿Se ha logrado conseguir algunos recursos también para solucionar esta problemática en esta vía? También estuvimos escuchando la gente de la vía La Peña. Esa vía lleva cerrada por derrumbes en un trayecto como de 3 kilómetros. Lleva cerrada algo más de 1.5 años, casi 2 años. Y logramos ahorita hablar con el señor gobernador después de haber insistido por ahí con la cita. Logramos hablar con el señor gobernador, el señor gerente también del IQ, y logramos que nos asignaran 400 millones para el arreglo de esa vía. Yo en este momento invito a todos los residentes de ese sector, a la vereda del Valle, a todos los vecinos de ese sector, de esa vía, un poquito de paciencia, más de la que han tenido, y yo les agradezco toda la paciencia que han tenido. Una vía cerrada casi 2 años, pues es muy lamentable, pero ya tenemos los dineros asignados. No, obviamente viene ahorita, digo un poquito de paciencia porque viene ahorita todo el tema, el convenio que la gobernación hace con nosotros, eso se puede estar demorando 1 mes. Luego viene la licitación, esa licitación dura de ley, son 45 días, casi 2 meses, entonces hay que tener un poquito de paciencia porque es la parte legal, pero lo importante es que ya se ve ya, como dicen, al final del túnel se ve luz, ya hay 400 millones para hacerle ya el mantenimiento y arreglar y destapar esa vía. Eso lo están pidiendo también los amigos de La Peña, ya vino el señor alcalde la vez pasada, concejales, lo mismo con algunos amigos concejales nuestros que estuvimos allá trabajando sobre esa vía. Se hizo 2 mantenimientos, se han hecho sobre esa vía, a pique y pala, machete, muy agradecido con la gente allá de La Peña, que nos acompañó en esa labor. Entonces ya ahorita es ya hacer los trámites para legalizar esos dineros que nos dieron para abrir esa vía, que es de mucha importancia para Talauta, para La Peña y para toda nuestra gente que vive sobre ese sector. Doctor Hugo Escobar, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana en este espacio Recorriendo Cundinamarca, y le deseamos un feliz día. Don Eladio, muchas gracias, al padre, muchas gracias a nuestra emisora La Paz FM Estéreo, muchas gracias por su colaboración y el apoyo que ustedes siempre nos han brindado para poderle transmitir a nuestra gente todos estos mensajes. Y Hugo Escobar siempre está atento para servirles. Esta fue la información desde El Peñón Cundinamarca, bajo la dirección general del padre José Hernando Alarcón. Les acompañó con mucho gusto en esta mañana José Eladio Pineda. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Son las 6 de la mañana, 49 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Presentamos la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Desde el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, para Recorriendo Cundinamarca, la emisora Alegría FM Estéreo 94.4, estas son las principales noticias. En días anteriores, el Consejo Municipal de nuestro municipio de Tocancipá aprobó el Plan de Desarrollo Municipal propuesto por el señor alcalde Carlos Julio Rosso Moreno, denominado Por una Tocancipá Incluyente y Participativa. Escuchemos las declaraciones del presidente del Consejo, el honorable concejal Uriel Pardo Olarte. Buenos días, hoy nos encontramos desde la Alcaldía Municipal de Tocancipá con el honorable concejal Uriel Pardo Olarte, presidente del Consejo Municipal. Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, un cordial saludo a todos los oyentes de Alegría FM Estéreo. Honorable concejal, el pasado miércoles 30 de mayo se aprobó el Plan de Desarrollo Tocancipá Incluyente y Participativa 2012-2015. ¿Podría explicarnos cuáles son los puntos más fuertes que quedaron contemplados en este plan? Uno de los puntos bien fuertes que quedó contemplado fue en cuanto a la educación, la calidad de la educación, y otro que me gustó bastante y que quedó bien argumentado y que se puede llevar a cabo es todo en cuanto al medio ambiente, cómo podemos recuperar en la parte ambiental a Tocancipá, porque en eso hemos estado muy descuidados y Tocancipá se ha estado bastante, digámoslo, con bastantes problemas ambientales, pero en esta vez yo creo que es una parte que es de mostrar, y seguramente en cabeza del doctor Jorge Sarmiento se van a tomar muchos correctivos, tanto en la parte minería, en la parte industrial, en los centros poblados, que es donde debemos garantizar que las personas que están viviendo, vivimos en Tocancipá, respiremos un aire puro, que tengamos una tranquilidad y ante todo que tengamos un respeto por el medio ambiente. También escuchemos las declaraciones de nuestro alcalde municipal, el doctor Carlos Julio Rosso Moreno, quien se refiere también a la importancia de este plan de desarrollo municipal Tocancipá incluyente y participativa. Bueno, me encuentro en la alcaldía municipal de Tocancipá. Se aprobó el plan de desarrollo Tocancipá incluyente y participativa 2012-2015. Me encuentro con el alcalde, el doctor Carlos Julio Rosso Moreno, alcalde de Tocancipá. Alcalde, explíquenos cuáles son los puntos más fuertes que quedaron contemplados en el plan de desarrollo. Educación, salud, deportes, cultura. ¿Cómo fue el trabajo realizado con la comunidad y las gerencias para desarrollar este plan? Primero que todo, se hizo un ejercicio por todos los sectores donde se socializó el plan de desarrollo y de acuerdo a las necesidades de la comunidad, con todas las gerencias estuvimos y eso fue lo que quedó plasmado en nuestro plan de desarrollo. ¿Qué obras puntualmente quedaron proyectadas en el plan de desarrollo? De pronto que nos contara un poquito más a fondo algunos aspectos importantes de estas. De educación tenemos el compromiso ya con la Universidad de Cundinamarca, con la Escuela de Ingeniería, con el SENA, para capacitar a nuestra gente y tener un municipio educado. Salud, tenemos un gran compromiso donde ya tuvimos acercamiento con la señora ministra de Salud, con el señor gobernador de Cundinamarca y con el secretario de Salud del departamento, donde quedamos de que nos independizábamos de Salud del departamento. Hoy en día podemos estar diciendo prácticamente que vamos a tener un hospital de tercer o cuarto nivel, donde se tiene un compromiso con una APP, o sea una inversión público-privada, para tener nuestro servicio de salud como lo mejor, y no única y exclusivamente como en el municipio de Tocancipá, sino un hospital regional. A nivel cultural tenemos hoy en día y gozamos de un excelente gerente de cultura como es el maestro Germán, una persona muy comprometida y conocedora del tema. La inversión que se le ha venido haciendo a la cultura ha sido excelente, pero se necesita de otras inversiones para no tener hoy en día en el municipio de Tocancipá, como lo vemos, niños con problemas de drogadicción. Vamos a recuperar a todos esos niños y vamos a mirar que ojalá todos esos talentos que tenemos desperdiciados los podamos tener en cultura, como también en deporte. En deporte también estamos haciendo una gran inversión y tenemos al licenciado Edwin Vargas como gerente de deportes, una persona muy comprometida, como ya se ha dado cuenta la comunidad. Desde el primer día que iniciamos nuestras labores aquí en el municipio de Tocancipá como administradores, hemos demostrado que sí se pueden hacer las cosas cuando hay el compromiso. Para ejecutar este plan de desarrollo, ¿cómo se encuentra el municipio presupuestalmente? Pues ahorita nosotros hablamos con nuestro plan de desarrollo de acuerdo al presupuesto que se tiene. Estamos hablando de 75 mil millones anuales, pero hay que hacer gestión, hay que ir a las empresas para estar recaudando aquella plata que en su momento no le ha llegado al municipio. Cuando uno quiere mostrar obras de buena infraestructura, uno tiene que hacer gestión también en el gobierno nacional y departamental. Muchísimas gracias, doctor Carlos Julio, por su tiempo, por este espacio que nos regala, y pues un mensaje final para el municipio de Tocancipá en cuanto a este plan de desarrollo que se va a llevar a cabo. Que no se equivocaron en elegir un buen equipo de concejales y un alcalde que es de aquí, el municipio de Tocancipá, que tiene sentido de pertenencia, y por eso vamos a trabajar por nuestro municipio para dejarlo como nos lo ha pedido nuestra comunidad. Bueno, sí, desde la alcaldía de Tocancipá con el doctor Carlos Julio Rosso Moreno, hablando acerca del plan de desarrollo Tocancipá incluyente y participativa 2012-2015. Para Recorriendo Cundinamarca, desde el municipio de Tocancipá, la emisora Alegría Estéreo 94.4, les informó John Edilberto Ramírez. Patricia, Víctor Manuel, sigan ustedes con más noticias. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En el colegio, sala de redacción, cundinamarqueses entre los 6 hasta los 72 años de edad dieron a conocer su talento a través del concurso literario Pinta tu planeta con palabras, certamen organizado por la Fundación Selección Cundinamarca con el apoyo de Néctar y Representaciones Continental. Fueron 283 cuentos, 109 poesías y 49 ensayos los escritos participantes, de los cuales 3 de cada categoría fueron merecedores de ser ganadores según factores como el estilo, la coherencia, la temática, la ortografía y la buena redacción de las obras. Por el municipio de El Colegio se registra con beneplácito el destacado lugar que obtuvo Hernando López Rodríguez, exalcalde local, quien alcanzó el tercer puesto en la categoría de cuento. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y de Planeación de Cundinamarca adelantan un taller teórico práctico en metodología general. Presentamos la información desde Tocancipá, MGA, emisora Regalías, Alegría dirigido Estéreo. A funcionarios de los equipos de trabajo de gremios como ASO o Frucol, ANALA y la Universidad Nacional y entidades como Corpoica. La jornada busca capacitar a las entidades del departamento responsables de la formulación y viabilización de proyectos susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Entre los temas a desarrollar figuran módulo de preparación, estudios base, de mercado, localización ambiental, de riesgos generales, costeo de alternativas, cuantificación y valoración de ingresos y beneficios cuando corresponda. En Sopó, sala de redacción, la plenaria del Consejo Municipal de Sopó dio su voto positivo por unanimidad al Plan de Desarrollo Sopó Lo Construimos Todos para el periodo 2012-2015. Los 13 concejales entregaron su voto de confianza a este proyecto de acuerdo al finalizar el segundo periodo de sesiones ordinarias. El nuevo plan quedó estructurado en un eje temático, mejoramiento institucional y 3 líneas estrategias, progreso social y ejercicio de derechos, hábitos, convivencia y seguridad. El documento que fue elaborado por el equipo de trabajo de la Administración Municipal contiene importantes proyectos para el municipio, los cuales fueron priorizados por las comunidades, gremios y sectores en los diferentes encuentros realizados utilizando la metodología de la cartografía social. El alcalde Jerónimo Valderrama Fonseca estuvo en la plenaria acompañado de los miembros del gabinete municipal y agradeció la confianza dada por los concejales con esta aprobación y dijo que en el plan quedaron consignados importantes proyectos y programas que permiten mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio y seguir por la senda del desarrollo y la prosperidad. Además, afirmó que se le dará la difusión necesaria para que la comunidad lo conozca y agradeció la participación de todas las personas que ayudaron a construir este plan. Por su parte, Wilson Pedraza Forero, concejal ponente de este proyecto de acuerdo, dio un parte de tranquilidad a la comunidad con la aprobación del plan, afirmando que muchas de las sugerencias hechas por los concejales fueron aceptadas por la administración municipal y quedaron incluidas en el documento final. El Plan de Desarrollo Sopó Lo Construimos Todos es la carta de navegación del municipio para los próximos 4 años. En Bogotá, sala de redacción. Un detallado balance del proceso de elecciones comunales cumplido el 29 de abril hizo para Recorriendo Cundinamarca el gerente del Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana, IDACO, Jorge Emilio Rey Ángel, al punto de señalar que en la jornada se movilizaron 320.000 cundinamarqueses quienes eligieron más de 40.000 dignatarios que a partir del próximo 1 de julio serán los encargados de darle vida y participación a las 3.800 juntas de acción comunal que operan en los 116 municipios de Cundinamarca. El alto funcionario comunal anunció la celebración de un acto de posesión de alto nivel que se cumplirá el martes 3 de julio en la Plaza de Armas de la Gobernación de Cundinamarca con la presencia del gobernador Álvaro Cruz, el Ministerio del Interior y demás entidades nacionales afines a la organización solidaria. Estas fueron las explicaciones dadas por Rey Ángel, gerente de Acción Comunal. A partir del 29 de abril, domingo en el cual se desarrolló en todo el país, como usted bien lo comenta, elecciones comunales, en nuestro departamento empezamos a informar y a convocar a todas nuestras juntas de acción comunal, 3.800 organizaciones que permitieron la participación de casi 320.000 personas en esa jornada, más la elección de 40.000 dignatarios, permitir que ellos puedan tener un acto protocolario de posesión importante, de alto nivel, con la presencia del señor gobernador, con la presencia del Ministerio del Interior, con la presencia de la Unidad de Organizaciones Solidarias, con la presencia de la SAP, con la presencia del SENA, de un buen número de instituciones en las que tienen que ver con el COMPES Nacional en materia comunal. Y por eso estamos convocándolos a todos el 3 de julio a las 10 de la mañana en la plazoleta La Paz de nuestra gobernación de Cundinamarca para que puedan tomar posesión oficial y protocolaria de sus dignidades en todas las juntas de acción comunal de nuestro departamento. Esperamos que todas las personas que nos escuchen y que hacen parte de ese importante gremio trabajador y dispuesto que esté acá acompañándonos. Igualmente, la invitación a todos los amigos que nos escuchan a través de estos micrófonos, para que a partir del 1 de julio, que están posesionados ya nuestras nuevas juntas de acción comunal, trabajemos de la mano con ellos, no los dejemos solos, colaboremos en sus iniciativas, trabajemos de la mano a aquellas personas que no estuvieron en la plancha que finalmente tiene hoy la posibilidad de representarlo legalmente, que también hagan parte de ese proceso, que se unan, que no dividan, que sean tolerantes, que respeten la diferencia y que permitan que Cundinamarca crezca en acción comunal. Asimismo, el doctor Rey Ángel hizo un llamado primero a los nuevos dignatarios a trabajar de la mano con las juntas comunales, gobierno y comunidades, y a quienes no estuvieron en la plancha ganadora a que se unan, que no dividan y que permitan que Cundinamarca crezca con la acción comunal, terminó señalando el funcionario. Ahora son las 7 de la mañana, 2 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. Avanzamos en Recorriendo Cundinamarca y a esta hora de la mañana tenemos como invitado especial al señor alcalde de Machetá, Martín Espinosa Ramírez. Señor alcalde, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, cordial saludo a todos los amigos, vecinos de Cundinamarca y de otras regiones del país. Señor alcalde, inicialmente quisiéramos conocer cómo basó, sobre qué puntos fundamentales construyó usted su proyecto que lo llevó a ganar la alcaldía de Machetá. Quiero comunicarles que hicimos un programa de gobierno muy ajustado a la realidad del país y acorde a lo establecido en el plan de desarrollo de nivel nacional y departamental, en el cual nos comprometimos a adelantar unos proyectos de interés para el desarrollo de Machetá, como es el mejoramiento en la salud. Uh-huh. Algo que ha estado muy complicado yo creo que en todo, y más que en esta provincia. Uh-huh. Hemos tenido muchas dificultades, pero hacer todas las gestiones para mejorar estos servicios a través de gestionar con las EPS, con la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Salud. Ese es como uno de los propósitos, prioridades, la salud. Acá es un municipio también netamente de pequeñas parcelas en el sector agropecuario. Se cultiva mucho la cebolla, la papa, la arveja, el maíz, todos los productos de pan coger. En ese orden de ideas, pues también estamos, uno de los de mis compromisos en campaña es crear las asociaciones y a estas asociaciones brindarles un apoyo de asistencia técnica directa, como en el caso de la caña de azúcar para la producción de panela. Entonces, sí. asociar a estas familias y en un predio del municipio que ya está aprobado por el Consejo Municipal, ya hemos avanzado, vamos a construir un trapiche comunitario y vamos a apoyar a nuestros campesinos en ese tema, porque se está llevando la caña a otros municipios para poderla moler y producir miel. Sí, señor. De igual manera, el mejoramiento genético. El mejoramiento genético es muy importante para el desarrollo de nuestro municipio, para que haya una mejor calidad de vida, que se mejoren las razas de ganado, ese es otro de los proyectos. Continuar con el proyecto del tema cafetero. Mirar también las asociar a los lecheros acá en el municipio para mirar a ver cómo podemos comercializar mejor nuestros productos. La plaza de ganado. Hay muchísimos temas en este sector que estamos en esa tarea. Adquirir maquinaria y equipo, porque hay que también tecnificar el campo. Ojalá que podamos tener un tractor nuevo en el municipio con todos sus elementos. Mirar ante el gobierno departamental y gestionar todos estos programas y proyectos, ahora ajustándonos a las nuevas tratados de libre comercio y que el gobierno nacional y el Ministerio de Agricultura también nos dé una manito aquí en el municipio para tener mejor asistencia técnica directa. ¿Sí? Porque es que Machetano cuenta con muchos recursos para esto y nos toca apoyarnos en el gobierno nacional. En el tema de infraestructura, todo lo que tiene que ver con acueductos, acá hay unas veredas que carecen de este servicio. Ya se inició hay un proyecto que está en tres etapas. Se inició la primera etapa y nosotros cogimos y llevamos la segunda y tercera a un solo proyecto. Se está matriculando el proyecto con el apoyo del gobierno departamental para acceder a los recursos de regalías. Esto asciende a unos 4.500 millones de pesos. En eso estamos. Tengo fe que ojalá nos salga para seguir adelantando esta obra de tanta importancia para mejorar la calidad de vida de los de acá, de todos los machetunos, porque va a cobijar como unas 8 veredas, imagínense, eso es, y las veredas más grandes del municipio. Sí, señor. Pues, alcalde... tema vial. Sí, señor. Es preocupante también por el problema de ola invernal. Ahí estamos gestionando también con el departamento para poder tener maquinaria nueva. Podemos tener una retro en el municipio, una volqueta nueva y mirar a ver cómo mitigamos estos problemas de derrumbes y situaciones que nos han presentado en el municipio y mejorar las vías, que finalmente esos son los polos de desarrollo para nuestra área rural. Señor alcalde, vemos que tiene usted pues un panorama de trabajo bastante, bastante grande por todas estas iniciativas y necesidades que tiene la población de Machetá. ¿Cómo le quedó en términos generales su plan de desarrollo? El plan de desarrollo en este momento está en el Consejo Municipal y aún están, preciso, hoy están en sesiones, ya finalizando todas las reuniones. Quiero manifestar pues mi complacencia con todos los honorables concejales porque han estudiado de una forma muy idónea sector por sector, muy aterrizados también, muy ajustados a las normas, a las leyes, y tengo la plena confianza de que todos estos programas y proyectos que quedaron ahí plasmados en la carta de navegación y al cual le vamos a dar un estricto cumplimiento, un plan de desarrollo ambicioso, pero también cumplible, con muchas gestiones, con mucho trabajo en todas las entidades del Estado, y esa es nuestra tarea, y sé que con eso vamos a lograr mejorar la calidad de vida de todos los machetunos. Usted ha dicho algo muy importante, cumplible, porque a veces lo que se le critica a los mandatarios es justamente eso, que se comprometen a muchas cosas que en el momento de mirar presupuestalmente y bajo otras condiciones, pues no resulta fácil lograrlo, ¿no? No, es muy aterrizado, muy ajustado a la ley, a las normas, al plan de desarrollo nacional y las metas que se pueden cumplir con trabajo y con gestión. Señor alcalde, la vocación agropecuaria del municipio queda intacta, sobre todo pensando en que ahora viene el plan de ordenamiento territorial. ¿Usted qué visión tiene de Machetá? No, acá este municipio afortunadamente contamos con un buen recurso hídrico. Esto nos permite una buena producción, ¿sí? Pero para poder lograr debemos asociarnos y ajustarnos al nuevo Tratado de Libre Comercio para que nuestros productores tengan algunas ventajas. De acuerdo, señor alcalde Martín Espinosa Ramírez, alcalde titular del municipio de Machetá. Este es un municipio que también tiene unos atractivos turísticos interesantes. Cuéntenos al respecto, por favor, para ilustración de los oyentes en otros sectores del departamento. A ver, Machetá afortunadamente cuenta con unas garantías, por ejemplo, unos termales que están muy cerca, y al municipio a 3 kilómetros del municipio, cual cordialmente invitamos también a toda la comunidad que los conozca, los volcanes. Ahí hay varios termales, tenemos la Laguna del Cerro, tenemos un río para a ver si tenemos un programa de hacer canotaje. La parte turística es fundamental, y además que estamos muy cercanos a Bogotá y contamos con unas vías de acceso en buen estado, doble calzada hasta el Cisga, y ahí para abajo la vía también está en buenas condiciones y se está mejorando. Invitar a todos los capitalinos para que vengan y visiten nuestro municipio, nuestra gastronomía. Estamos ahí muy atentos a atenderlos. Vamos a hacer cursos con el SENA para sacar a nuestro municipio y que lo conozcamos a nivel nacional también. Eso es muy importante, señor alcalde. ¿Las festividades de su municipio en qué fecha son? Vamos a programar el Festival de Música Huasca y Carrilera. Estamos precisamente hoy a hacer una reunión, a ver si la podemos hacer ahora para el San Pedro o un mes después. Y ferias y fiestas en el mes de octubre. Sí, ha sido tradición el Festival de la Música Campesina, la música carranguera, ¿no? Este es el festival número 20. Sí, ya es un festival de música huasca carrilera. De acuerdo, sí, eso ya es una institución para el municipio de Machetá. Bueno, alcalde, y si le preguntamos a usted por qué visitar Machetá, ¿cómo lo podría sintetizar para que la gente se motive y vaya a este lindo municipio? A ver, visitar a Machetá por su cercanía a la ciudad, por su gente, por su gastronomía, por estos sitios y espacios que se tienen acá, por su paisaje, y su clima. Vemos que finalmente Machetá cuenta con un clima muy agradable, donde se da desde el café, el plátano, la papa, tenemos todos los climas y nuestra gastronomía, la cercanía, su gente, su amabilidad de su gente. Sí, señor. Alcalde, ¿qué criterio, qué opinión le merece a usted este proyecto que nosotros tenemos recorriendo Cundinamarca? Se transmite por 25 emisoras comunitarias, cubrimos prácticamente todo el departamento y queremos estar justamente en contacto con ustedes, con los alcaldes, con las administraciones y así conocer más los municipios. Pues nosotros los machetunos nos sentimos honrados de que nos tengan en cuenta. Yo los felicito por este maravilloso programa y que todos podamos tener esos espacios de comunicarnos con el mundo exterior, con nuestros vecinos, con nuestra comunidad cundinamarquesa, y además de verdad que donde se manejan tantas emisoras comunitarias, pues es de gran importancia que ustedes sigan adelante con este programa y así nos ayudan a los municipios. El señor alcalde del municipio de Machetá, Martín Espinosa Ramírez, en Recorriendo Cundinamarca. Alcalde, gracias y muy buen día. Gracias a ustedes, muy amable. Ahora son las 7 de la mañana, 14 minutos, en Recorriendo Cundinamarca. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Le damos la bienvenida a Robinson Guzmán desde Frecuencia 5 en Vergara. Desde los más poderosos hacendados hasta el más humilde labrador, llevamos algo en común. Y es el amor a nuestra patria chica. Aprendamos a querer nuestros pueblos, nuestros municipios, nuestra región. Hagamos patria. RECO une a los municipios de Cundinamarca. Saludo cordial a toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Hoy nos encontramos con el intendente jefe Cifuentes Romero, José, comandante de estación de Nimaima, Cundinamarca. José, bienvenido a los estudios de Frecuencia 5. Muy buenos días, muchas gracias, señor Robinson, por la cordial invitación que usted me hace a los estudios de la emisora Frecuencia 5. Igualmente, pues, un cordial saludo del Comando de Departamento de Policía Cundinamarca, del Comando de Departamento de Policía Villeta y del personal de la Estación de Policía Nimaima. Comandante, actividades que se han realizado en el municipio de Nimaima hasta el momento. Pues, como bien sabido, en el tiempo que llevamos ejerciendo las funciones de comandante, se han realizado diferentes actividades comunitarias en el municipio de Nimaima. Se llevó a cabo el Día del Desafío, el día miércoles 30 de mayo, donde se desarrollaron actividades deportivas, actividades culturales, en unión con la administración municipal y la gran participación de toda la ciudadanía. Se realizaron eventos, la jornada de limpieza en los diferentes sectores del municipio y la tarde deportiva y de compartimiento con todo el personal del municipio de Nimaima. ¿Qué más labores ha hecho en el municipio la Policía Nacional? Igualmente nos encontramos realizando actividades comunitarias, como esos los famosos encuentros comunitarios, con la participación de funcionarios de la alcaldía, donde estamos visitando diferentes veredas, reuniéndonos con la comunidad para escuchar las inquietudes y plantear situaciones de soluciones a los diferentes problemas que se generan o inconvenientes que se generan en los sectores del municipio de Nimaima. Mensaje a toda la comunidad de concientización. Bueno, invitación cordial para que toda la ciudadanía del municipio de Nimaima nos colaboren con su solidaridad informando cualquier hecho que se presente, cualquier situación en particular, cualquier irregularidad que observen, informarlas a tiempo a la estación de policía de Nimaima. Dejamos el número de teléfono que es el 320-223-6410, 320-223-6410, donde estaremos prestos a atender los requerimientos de los diferentes ciudadanos que realicen al comando de estación de policía de Nimaima. Comandante, muchísimas gracias por acompañarnos en este su espacio de Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias, agradecerle a usted y a toda la ciudadanía, muy amable. Les informó desde Vergara Robinson Guzmán. Siga Patricia y Manuel recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de redacción, el alcalde de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez, se reunió con 174 potenciales beneficiarios de un proyecto de vivienda de interés prioritario iniciado en el pasado cuatrenio y que aún se encuentra en desarrollo. La reunión del mandatario local se realiza con los postulantes del proyecto Urbanización Villa Juliana en el norte urbano del municipio, junto al tradicional sector del Primero de Mayo. La reunión tuvo como propósito socializar la información sobre el estado actual del desarrollo de las obras, la posición de Cafán como constructor y las condiciones que se han revelado recientemente sobre el terreno en el que se ejecuta el proyecto. Los conceptos entregados en la semana anterior indican que el proyecto requiere nuevas inversiones en la construcción de un muro de contención para proteger las viviendas y salvaguardar a las familias, pero también para preservar el servicio de acueducto al municipio, ya que por el predio pasa el tubo matriz que surte de agua a por lo menos el 80% de los habitantes y ya en este año se han presentado daños en repetidas ocasiones como consecuencia de la modificación abrupta de su trazado. En Apulo, sala de redacción. El Ejército Nacional ocupó un laboratorio que producía mensualmente media tonelada de permanganato de potasio, precursor químico empleado para el proceso de alcaloides, en zona rural del municipio de Apulo, en Cundinamarca. El comandante de la 13ª Brigada del Ejército, general Gabriel Hernando Pinilla Franco, reveló que durante el procedimiento militar fueron capturadas en flagrancia dos personas, una de ellas menor de edad, e incautado abundante material empleado en el proceso de la sustancia ilegal. El general Pinilla Franco reveló que las tropas también decomisaron dos calderas para la combinación de insumos líquidos y sólidos, 125 kilos de pasta cáustica, 25 kilos de hidróxido de potasio, 6 bultos de manganeso, 200 kilos de carbón coque, 18 cilindros de gas de 100 libras y 40 kilos de permanganato de potasio listos para ser comercializados. Desde Cogua nos informa Jorge Orrego de La Voz del Agua. Reciban un cordial saludo a todos nuestros compañeros de Recorriendo Cundinamarca, en cabeza de don Darío Sabogal, de Jenny Patricia y Víctor Manuel. Un saludo desde Cogua, un municipio emprendedor. Nos encontramos en el municipio de Cogua con el concejal Javier Tiempos de Cambio Radical, quien nos va a comentar para Recorriendo Cundinamarca, el programa que une a estas 25 emisoras. Un saludo para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Pastor, tenga usted muy buen día, pues aquí nosotros en el consejo, pues esperando también y agradecidos con ustedes que están muy pendientes del municipio de Cogua y toda su problemática y todas las posibles soluciones que podamos tener en cuanto a consejo y para beneficio de una comunidad. Durante estos días el tema principal del municipio de Cundinamarca ha sido el plan de desarrollo, su aprobación. ¿Cómo nos fue aquí en Cogua? A ver, pastor, pues aquí de cierto modo nos fue muy bien. El plan de desarrollo fue aprobado por unanimidad. Todos estuvimos de acuerdo, pero nosotros, como usted me hacía mención antes, nosotros nos demoramos en aprobarlo hasta el último día de plazo, porque nosotros somos uno de los municipios, de los 43 municipios que tenemos incidencia o que nos vemos implicados de cierta forma con la ley 76 del año 77 que expidió el INCORA en ese entonces en cuanto a la ley de páramos. Nosotros, el municipio de Cogua, lo cobija esta medida de los 2.650 metros sobre el nivel del mar, un 74 a 75% del municipio. Entonces nosotros teníamos que tener muy presente y mucho cuidado con esta situación, esperando el diálogo que existía entre la CAR y el Ministerio del Medio Ambiente y los representantes de los alcaldes de estos 43 municipios. Este ha sido uno de los temas más álgidos, más difíciles en nuestro municipio, porque no se puede de cierta forma expropiar a aquellos que tienen sus terrenos, compañeros, sobre ese parámetro. Recorriendo Cundinamarca, en cabeza de don Darío Sabogal, de Jenny Patricia y Víctor Manuel, un saludo desde Cogua, un municipio emprendedor. Sí, mire, aquí en el municipio de Cogua, pues afortunadamente ya está aprobado el plan básico de ordenamiento territorial, en el cual nos encontramos y aquí en el municipio de Cogua con una cuota el concejal para Javier Tiempos de Cambio Radical, quien nos va a comentar más grande Recorriendo Cundinamarca, el programa que une a estas 25 emisoras. Un saludo para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Pastor, tengo a los pequeños buen día, pues, ganaderos, aquí nosotros en el consejo, pues esperando también y agradecidos con ustedes que están aquí pendientes de el municipio de Cogua y toda su problemática y todas las posibles soluciones que podamos tener nos colaboren y en cuanto a consejo y para este beneficio de una comunidad. Durante estos días el tema principal del municipio de Cundinamarca ha sido el agua, el plan no solo a nivel de municipio, sino también a nivel nacional. A ver, pastor, pues aquí de cierto modo nos fue muy bien. El plan de desarrollo fue aprobado por unanimidad. Todos estuvimos de acuerdo, pero nosotros, como usted me hacía mención antes, nosotros nos demoramos en aprobarlo hasta el último día de plazo, porque nosotros somos uno de los municipios, de los 43 municipios que tenemos incidencia o que nos vemos implicados de cierta forma con la ley 76 del año 77 que expidió el INCORA en ese entonces en cuanto a la ley de páramos. Nosotros, el municipio de Cogua, lo cobija esta medida de los 2.650 metros sobre el nivel del mar, un 74 a 75% para toda nuestra comunidad del municipio. Entonces nosotros tenemos que tener muy presente y mucho cuidado con esta situación, esperando el diálogo que existía entre la CAR y el Ministerio del Medio Ambiente y los representantes de los alcaldes de estos 43 municipios. Este ha sido uno de los temas ya más álgidos, más difíciles en nuestro municipio, porque no se puede de cierta forma expropiar a aquellos que tienen sus terrenos sobre este parámetro. Para todos los oyentes, al fin esto va a ser concertado, que medidas están de desarrollo, cómo se va a trabajar con la comunidad para es que un beneficio cuidemos para el medio ambiente, pero también para las seamos afectados en la economía. También nosotros contamos con ustedes porque nos ayudan a unos lineamientos y aquí ya pues tenemos una, un acuerdo para cuidar a los animales, para poder hacer, digamos, la inversión en más grande, y a partir de los 2024 y 2025 y que además, la idea es tratar de concertar, invitar al diálogo tanto a la parte administrativa como a los propietarios o a los pequeños o grandes ganaderos o industriales que se puedan ver afectados, invitarlos a un diálogo para que lleguen a un posible acuerdo, no es despropiarlos de una, sino invitarlos también que paulatinamente o poco a poco nos colaboren y vayamos cuidando este vital líquido que para toda la humanidad nos va a ser muy indispensable. Ya lo estamos viendo hoy en día que nos está escaseando el agua, no solo a nivel de municipio, sino también a nivel nacional y, por qué no, a nivel mundial. Sobre todo que en esta problemática del agua debemos todos participar, comunidad, medios, administración, concejales, todo, porque pues es algo que tiene que ver con todos. Sí, usted muy bien lo dice, pastor, y la otra es cosa muy importante, que todo, invitar a todos los municipios que de cierto modo tienen también su injerencia o que tienen sus nacimientos de agua para que las cuidemos, y que aquellos municipios que también puedan invertir sus administraciones adquieran estos predios para reforestar y para cuidar estas cuencas hidrográficas, ya que va a ser muy importante para todo el país y para toda nuestra comunidad, que es lo que más buscamos, el bienestar de nuestra comunidad a futuro. Estamos con el concejal Javier Tiempos de Cambio Radical, quien nos da la noticia de la aprobación por unanimidad del plan de desarrollo para nuestro municipio. Ya unas palabras para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca y sus 25 emisoras. Gracias, pastor. Un saludo muy especial para todos los oyentes. De cierto modo, pues agradecerles que estén escuchando y estén pendientes. Es un beneficio tanto para la comunidad, para las administraciones. Es muy importante también, nosotros contamos con ustedes, porque sin ustedes nosotros no podríamos hacer gestiones para trabajar por el bienestar de un municipio, de una comunidad. Agradeciendo a todos ustedes, dándole la bendición de Dios nuestro Señor, para que ustedes también oren por nosotros, por los administradores que estamos en turno de los diferentes municipios, y que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Este ha sido otro informe desde La Voz del Agua en el municipio de Cogua. Un saludo muy especial de su amigo Jorge Urrego. Y como siempre, Dios les bendiga. Finaliza así esta emisión en este martes 5 de junio, Día del Campesino en Colombia. Nuevamente nuestro reconocimiento y felicitación especial. Muchas gracias por su sintonía. El día de mañana más información en este mismo horario y a través de este dial. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Y hoy con mucho gusto, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. ¡Feliz día! Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.